cultura católica, inmediatamente antes de presentar al profesor Juan Antonio, este año está a cargo de los cursos el padre Gustavo Lombardo, que es el maestro de novicio, y como es el primer curso, él nos va a dirigir unas palabras para introducir este nuevo ciclo. Padre, por favor. Unas palabras bien breves. A cargo de los cursos estamos una pequeña comisión, digamos, Miguel, José González y yo, y alguno más que se quiera sumar, está invitado. Simplemente la idea era, por un lado, agradecer a Dios. Este es el cuarto año que podemos comenzar con estos cursos. Agradecerle también a ustedes, agradecer a los expositores. Nos ha acompañado todos los años el profesor Juan Antonio. Realmente es una alegría tener un año más. Y simplemente esto, de que nos ayuden a poder difundir la verdad. ¿Sí? En estas cosas, nosotros, por ser seres humanos y limitados, todo es mejorable, la difusión es mejorable, la manera de invitar es mejorable, y en eso nada vale más que lo que se dice boca a boca, ¿no? Invitar a un amigo, a una persona que se conoce, vale mucho más a veces que lo que se puede hacer por los medios de comunicación, que también se hace. Y hay que recordar lo que decía Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, ¿no? Que una de las maneras principales de hacer caridad es transmitir la verdad. Entonces, animarse uno a difundir en lo que se pueda. Una persona que escucha algo verdadero ya es un gran apostolado que uno hace. Por eso, simplemente digo, no quería hacer más que agradecer a Dios por comenzar un año más y pedirles a ustedes la colaboración en el hecho de difundir este tipo de cosas, que, como sabemos, no es tan fácil, ¿no? No es la primera vez que estamos en un curso de esto o de otro tipo, y generalmente es difícil porque son cosas que lamentablemente el mundo de hoy no atraen, pero en parte es culpa nuestra así de como católicos, digo, de no ponerle ese fervor al transmitir la verdad, al transmitir las cosas que nos llevan a Dios. Por eso, a la par de agradecerles la presencia, invitarlos y pedirles que nos den, nos ayuden a transmitir esto es una vez al mes. Este mes de abril, como marzo no hubo, van a ser dos veces, al fin de mes otra vez, y después una vez todos los meses hasta fin de año. Una charla sobre temas referentes a la fe, en lo posible este año, pero también variado, y que depende mucho de lo que cada uno de ustedes pueda hacer en el hecho de difundirlo y darlo a conocer, por la gloria de Dios y el bien de las almas, que en definitiva es lo que tenemos que buscar en todas las cosas que hacemos. Bueno, yo no sé si vos tenías pensado hacer una oración, si no la hago yo ahora, invocamos. Los invito a ponerse un segundito de pie, invocamos a la Virgen, nuestra Madre, que nos proteja y nos asista. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, Santo Tomás de Aquino, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, mientras llega también el agua del profesor, una muy breve introducción al tema. El tema es razón y fe. Hoy día razón y fe están divorciados, ya sea porque se piensa que la fe no es racional, o de plano porque todo el dato revelado puede hacerse y sumirse en la razón, bajarse a una categoría humana. Entonces, para ver la verdadera forma de relacionarse de la razón, la capacidad humana, con la fe, el dato revelado de Dios, viene el profesor Juan Antonio Guido, es un filósofo muy conocido, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid, su tesis doctoral fue sobre la cuarta vía de Santo Tomás y se la dirigió el profesor Antonio Millán Poyes. Así que, profesor, quedamos muy atentos a sus palabras. Bueno, el comienzo de esta exposición es necesariamente sencillo, porque consiste en aclarar los conceptos de fe y de razón. Sobre todo el primero, que es en esta exposición el concepto clave. Respecto de la fe, entonces, y para precisar, para acotar ciertos conceptos previos, primero, del concepto de fe tenemos que es un acto de conocimiento. Fe es conocer. Allí no hay sentimiento u otro tipo de fenómenos del sujeto. La fe es un acto de conocimiento. Y es un acto de conocimiento del intelecto, no del sentido, ciertamente. Los animales no pueden tener fe. Ni siquiera en ese, de esa manera vulgar de la fe que es la opinión. Obviamente que los animales no pueden. Es entonces un acto y un hábito del conocimiento intelectual. Es un conocimiento de lo que no se ve. Secundum non visum, dice Santo Tomás, de algo que no se ve. ¿Cómo puede conocerse en consecuencia algo que no se ve, siendo la visión precisamente el sentido que en forma más directa se conecta con la inteligencia? Podemos tomar algunos ejemplos de la fe humana, es decir, de la fe cotidiana, de esa fe en la cual se funda la misma convivencia social. Sin esa fe, la convivencia social sería absolutamente imposible. ¿Alguien requiere de una investigación científica para saber que sus padres son sus padres? Oyendo a algo más vulgar, las noticias que trae el periódico, ¿uno necesita comprobarlas directamente? Es decir, es imposible. Y todos los actos nuestros de la vida cotidiana se basan en este tipo de fe. Fe que es al mismo tiempo confianza, es decir, es un creer a y en alguien. Pero claro, la fe tomada en este sentido o desde esta perspectiva ciertamente es algo propio del orden social, pero es también del orden natural. De lo que vamos a tratar ahora es de la fe sobrenatural. Es decir, la fe divina. La fe que el hombre no puede alcanzar por sus fuerzas naturales. Que está una... Es un acto de conocimiento que trasciende absolutamente las capacidades o las posibilidades de conocer, de comprender que tiene el hombre. Sin embargo, es un conocimiento absolutamente cierto. No es como el caso de la fe humana, que es un acto de opinión y que nunca excluye la posibilidad de que las cosas sean de otro modo. En este caso, no. Aquí hemos dicho, primero, no se trata de una opinión, se trata de una certeza. Y se trata de una tal certeza como no puede haber otra. El que verdaderamente cree está totalmente identificado cognoscitiva y afectivamente con aquello con lo cual cree. Ese creer, como lo hemos visto recién, ese creer no es algo que el mismo individuo ponga porque simplemente quiere creer. Evidentemente que es necesario querer creer en el acto de fe, pero no consiste en eso o no se produce en razón de ese querer. La fe es una participación del conocimiento con que Dios se conoce. Lo mismo que la caridad es una participación del amor con que Dios se ama. Es decir, que al hablar de la fe o hablar de las virtudes teologales en general, entramos a un campo absolutamente misterioso. Pero misterioso no significa que no funde en nosotros un acto de fe absoluta, es decir, de certeza. El que supere nuestra naturaleza, la fe, No significa, obviamente, que se halle en nosotros de una manera imperfecta y que se dé esa imperfección justamente en razón de que nosotros, hombres falibles, somos sujetos de ese acto de fe. Repito que el acto de fe no es humano, es Dios quien lo infunde. Por consiguiente, al estar conociendo con el conocimiento con que Dios conoce, obviamente que no podemos introducir ahí, pensar en algo que sea falible. El asentimiento, la afirmación de la fe, es por consiguiente algo absolutamente cierto. Y el que diga que cada uno tiene su verdad o que todas las religiones son válidas y cosas por el estilo, lo que está diciendo es una mentira, simplemente. Es decir, la fe es una absoluta adhesión, asentimiento a lo que Dios nos dice, nos revela, sin que quepa en esa adhesión o ese asentimiento duda de ningún tipo. Y si hay duda, duda voluntaria, es, por lo menos en sus inicios, puede ser un pecado contra la fe. Por lo menos es una tentación a un pecado contra la fe. ¿Por qué? Porque la fe simplemente no admite dudas. Es algo que se nos da por el bautismo y algo de lo cual prácticamente nadie está privado. Es decir, Dios en cierto modo da la fe tal como da la naturaleza a los hombres a los cuales ha creado. Era algo que siempre repetía mi maestro, el padre Osvaldo Lira, la gracia del bautismo, la fe que se nos da por el bautismo, ¿no? Nos da precisamente esa certeza en la fe o de la fe que no puede alcanzarse por ninguna otra vía. Y además, y esto es lo que decía el padre Lira, es una donación universal. Nadie en principio está imposibilitado de acceder a la fe. Recuerden que hay eso que llaman los teólogos un bautismo de deseo o un bautismo de sangre. Es decir, que la fe la puede alcanzar aquel que no ha recibido el bautismo de agua. Basta y nada menos que es la actitud de aquel que rectamente ha vivido y que si conociese el don de Dios lo habría aceptado directamente, es decir, sin vacilación. Ese es el bautismo de deseo. Bien, la fe entonces es participación del conocimiento divino por el hombre, por el bautizado. Es inalcanzable por cualquier facultad natural del hombre. Es una certeza, como hemos visto, una certeza en el acto interior de asentimiento a lo que Dios revela. Digo acto interior porque también está el acto exterior, la confesión de la fe. Y si lo primero se refiere a la fe interior, al acto interior, lo segundo se refiere a la confesión de la fe, es decir, al testimonio de la fe, que se da según la gracia otorgada por el sacramento de la confirmación. Es decir, es el complemento, es la madurez, es el desarrollo pleno de esa gracia dada por el bautismo, que viene entonces a ser perfeccionada por la confesión de la fe, cuya gracia la da la confirmación. Ahora bien, La fe es principio vital, es decir, es raíz de vida cristiana, de la vida cristiana. ¿Qué significa esto? Desde luego tenemos la distinción entre la fe viva y la fe muerta. La fe muerta es la de aquel que está en pecado mortal, es decir, aquel que está privado de la gracia santificante. Es muerta en el sentido de que no da fruto ninguno, pero está. Y en ese sentido también se puede ver la gracia de Dios en cuanto que no excluye totalmente a aquellos que han pecado contra Él. Para cortar radicalmente la relación con Dios es necesario pecar directa y formalmente contra la fe. Un acto de herejía, por ejemplo, o un ateísmo. Pero está la fe viva, es viva justamente porque está unida a las otras dos virtudes teologales que son la esperanza y la caridad. Hay que ver que la fe es origen de vida, justamente, y lo podemos ver en esas expresiones del Evangelio, tu fe te ha salvado, o aquel capítulo impresionante de la Epístola a los Hebreos, el capítulo 11, donde va insistiendo, y por la fe Abraham sacrificó a su hijo, o iba a sacrificar a su hijo, por la fe, etc. Y va enumerando precisamente lo mejor es citarlo. Ahora bien, es la fe la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven, pues por ella adquirieron gran nombre los antiguos. Por la fe conocemos que los mundos han sido dispuestos por la palabra de Dios, de suerte que de lo invisible ha tenido origen lo visible. Por la fe Abel ofreció a Dios sacrificios más excelentes que Caín, y por ellos fue declarado justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas. Y por la fe habló aún después de muerto, y por la fe fue trasladado Enoc sin pasar por la muerte, y no fue hallado porque Dios le trasladó. Perdón. Que es preciso que quien se acerque a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. No sigo con el texto, solamente recomiendo su lectura y su meditación. Es de las, para mí, es de las páginas que literariamente son más hermosas del Nuevo Testamento. El capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Por la fe, dice el Catecismo de Trento, se da la unión del alma con Dios. El conocimiento vivo, efectivamente, da unión. Hay que ver que nosotros padecemos un haberse marchitado el concepto de conocimiento por el racionalismo. El conocimiento implica una identificación real, vital, con lo conocido. Es así como, por ejemplo, en el lenguaje del Antiguo Testamento se dice que el hombre conoció a su mujer. Es un conocimiento que es un identificarse, un unirse más bien. Pues bien, de ese conocimiento se trata cuando hablamos de la fe viva, es decir, de la fe teologal que está unida a la esperanza y a la caridad. Otras características, y termino con esta parte, enumeradas precisamente por el Catecismo de Trento, dice: por la fe se da la unión con Dios, la fe es germen de vida eterna, es raíz, y toda la planta se nutre de la raíz. Da sentido a la vida terrena, evidentemente, quien sabe por fe que hay un destino eterno, ya tiene la medida para calibrar lo propio de la vida terrena, de la vida cotidiana. El que no tiene fe, obviamente que está en un mundo completamente distinto, el mundo sin esperanza. Y por último, dice también ese catecismo, se vencen por la fe las tentaciones. Es decir, fortalece en la fidelidad. La fe tiene un objeto, es aquello en lo cual creemos. Ese objeto ha sido revelado por Dios. La revelación que se ha dado en forma muchas veces implícita en el Antiguo Testamento se hace explícita con Cristo, en quien se da la revelación completa. Esta verdad de la revelación es lo que se comunica a los apóstoles en Pentecostés. Es decir, los apóstoles también tienen la fe en una revelación, es decir, en la revelación completa. Para los apóstoles, por consiguiente, en el tiempo en que ellos vivieron, sabían, luego del tránsito de la Santísima Virgen, sabían que había sido asumida a los cielos en cuerpo y alma, lo cual nosotros lo hemos sabido solamente a partir de 1950, con esa fe dogmática. Evidentemente que esto no excluye esa fe tradicional que, sobre todo en América, hizo que que hubiera una devoción especialísima a la Asunción y a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Lo revelado por Dios entonces constituye lo que se llama el depositum fidei, el depósito de la fe. Todas aquellas verdades que Dios revela y que son raíz de vida cristiana. ¿Dónde está formulado, enunciado, explicado esto que constituye el depositum fidei? Desde luego, la primera fuente del contenido de la fe es la Sagrada Escritura. Pero ahí ya observamos algo que es lo siguiente: ¿en virtud de qué o de quién sabemos que la Sagrada Escritura es fuente de fe? ¿En virtud de quién o de qué sabemos o estamos ciertos de que ese mensaje que ahí está tiene como autor a Dios? Son palabras humanas. Por consiguiente, y esta es la gran desgracia de los protestantes, ¿no?, se quedan en la palabra humana. Es decir, no hay una autoridad firme, inequívoca, absolutamente cierta, por la cual sepamos que aquello que se nos dice en la Sagrada Escritura es verdaderamente revelado por Dios y en el sentido en que lo revela Dios. Todos los actos del magisterio de la Iglesia, precisamente han ido expresando, desarrollando, explicando, definiendo muchos aspectos de esa revelación que recibieron los apóstoles en forma completa y que está de alguna manera implícita en las verdades fundamentales que ellos mismos expresaron o enseñaron. Esas verdades implícitas son las que se han ido explicitando con el correr del tiempo y los actos del magisterio. Los actos del magisterio obviamente nunca han enseñado algo absolutamente nuevo. Lo que han enseñado y lo que han definido es lo que Cristo reveló a sus apóstoles. Y ellos, mediante la gracia apostólica, son los que pueden transmitir a sus sucesores precisamente este poder de definición de aquello que debe ser creído. Ahora bien, esta revelación cuidada por el magisterio de la Iglesia y enseñada por ese magisterio, esta revelación o este depositum fidei, ¿cómo está expresado? La expresión para ser revelación requiere que sea en lenguaje humano. Es imposible de otro modo. Es decir, si alguien quiere revelarnos a nosotros algo en lengua mongola, por ejemplo, mongólica, evidentemente que no hay revelación. La revelación se da cuando hay inteligibilidad en lo que se transmite o se comunica. Y para que haya inteligibilidad, para que nosotros entendamos, dicho de otra manera, es necesario que sea perfectamente inteligible el lenguaje en el cual se expresa la fe o el depositum fidei. Un lenguaje que también es vivo. Es un lenguaje que se ha dado en la historia de la Iglesia, que se ha ido explicando en la historia de la Iglesia y en el cual se ha ido consagrando cierta terminología que viene a ser un vehículo absolutamente cierto del contenido de la fe. La expresión de las verdades de fe es verdadera, es cierta, no solamente en el concepto revelado, sino también en las palabras con que se revelan. Es decir, que si se definió, por ejemplo, la infalibilidad pontificia en materias de fe y de moral, esta definición se refería primero a la verdad nuclear, sustancial, lo que se está diciendo, pero luego también a los términos con que se define. Es por eso por lo cual no hay escape, y cuando hay definición no hay margen para la especulación, para las interpretaciones que vayan más allá de lo dicho. Eso también está definido, lo cito, bueno, perdonen, pero cuando uno busca las cosas no las encuentra. Y en otras ocasiones en que no las busca, evidentemente saltan a la vista. Bueno, en fin, va a aparecer. Dice allí la definición dogmática que puede haber un desarrollo de los dogmas, pero siempre que sea el mismo dogma, el mismo concepto y la misma palabra. Es decir, que las palabras con que se define un dogma son también dogmáticas. Y de esta manera, obviamente, no cabe posibilidad ninguna del equívoco o de interpretaciones más o menos subjetivas o libres. Evidentemente tenía que ser así, porque el asentimiento de fe requiere una seguridad completa. Esa certeza absoluta a la cual me refería antes no podría darse si hubiese posibilidades distintas de interpretar el dato revelado o el dogma. De esta manera, y con esta definición dogmática, entonces, queda todo perfectamente fijado. Lo cual no significa que esto sea un anquilosamiento de la fe, sino exactamente lo contrario. Es decir, está planteando lo que es el fundamento de la fe y que en sí es absolutamente inmutable. Obviamente que todo lo demás ha de darse o hacerse sobre la base de este fundamento. El fundamento es necesario, absolutamente necesario, justamente para que haya una vida de fe y que sea siempre en forma de vida, es decir, sobrenatural y con asentimiento completo, inequívoco a la revelación divina. Me parece que es el 1800 de Denzinger, pero en fin, después al final podemos buscarlo. Tenemos entonces que el magisterio de la Iglesia se expresa en lenguaje humano, lo cual significa que es necesario precisar hasta donde sea posible el sentido de ese lenguaje para que sea aplicado a la expresión de lo que Dios ha revelado. Ejemplo, el término persona, concepto clave en los primeros concilios, en los concilios cristológicos, respecto de la doble naturaleza y una sola hipóstasis en Cristo, respecto de la Santísima Trinidad. En todo ello se emplea el término persona. Un término que originalmente significaba solo esa máscara con una especie de megáfono incluido que usaban los actores del teatro antiguo. Es decir, necesitaban una especie de altavoz para hacerse oír en las últimas filas. Y eso era lo que se significa con la palabra hacer resonar o personare. Ese personare, entonces, es lo que da lugar en el teatro antiguo a la persona, que es el personaje, que es el carácter, que es la identidad del actor, asumida por el actor. Esa identidad asumida por el actor es la persona o el personaje. Luego Séneca emplea la palabra ya en un sentido más cercano al sentido en que nosotros la empleamos. Séneca emplea la palabra persona indicando dignidad y por consiguiente la aplica solamente al hombre. Es decir, el hombre, el individuo humano es persona, siendo esto, el ser persona, algo que resume, que expresa la máxima perfección del hombre en cuanto que participa de ese ser espiritual o del conocimiento, que es lo mismo. Pues bien, ese es el sentido natural de la palabra persona. Luego, a partir de ahí, se toman los padres de los primeros concilios el término para aplicarlo con su sentido ya último a las personas de la Santísima Trinidad. Ahora, esto es posible en la medida en que el lenguaje no se hace incierto. Es decir, en la medida en que se vaya cultivando y respetando el lenguaje. No caben, repito nuevamente, no caben distintas interpretaciones. Cuando se define, por ejemplo, contra Nestorio, ¿no?, la unidad de la unidad de la persona de Cristo, es decir, la unidad de una sola naturaleza en la persona de Cristo, perdón, la doble naturaleza en la única persona de Cristo. Cuando se define esto y se excluye la tesis de Nestorio, que afirmaba una persona por cada naturaleza, Obviamente que se está empleando la palabra en su sentido más preciso, es decir, en su sentido metafísico, filosófico, de tal manera que el que la emplea y quien la aplica o quien simplemente la entienda, tiene que, para descubrir ese sentido, entenderla en su sentido filosófico o metafísico. Que es difícil, obviamente la teología siempre ha sido difícil. La teología se mueve en un plano de máxima inteligibilidad, por consiguiente, de menos inteligibilidad quadnos para nosotros, aun cuando sea lo más inteligible en sí mismo. Sin embargo, para nuestro entendimiento, esa inteligibilidad es limitada. Justamente esta limitación es la que nos exige que la interpretación sea siempre precisa y fiel al fundamento, fiel al dato primero revelado, fiel al dogma, a lo que ya está creído. A partir de ahí es como las generaciones sucesivas, en virtud de la gracia apostólica y la enseñanza apostólica, han ido creyendo, ampliando el objeto de la fe de esta manera, es decir, estudiando, desarrollando también el conocimiento filosófico, es decir, el sentido último de los términos. Cuando ahora se habla de, por ejemplo, de la teología querigmática,